estos modelos de nacionalismo árabe también tienen, al no poder suplir muchas demandas de la gente, es verdad que hay un aparato represivo muy fuerte por parte de estos gobiernos, que tiene muy controlado a la población. Y por otro lado, se da la contradicción, sobre todo en el caso de Irak y de Siria, que más allá de eso, todavía los países sostienen un estado de bienestar, porque en Siria, sobre todo, después de ver cinco años de guerra interna en Siria, y más allá que el país esté realmente derrumbado, durante mucho tiempo el Estado sirio y el Estado iraquí, o en el caso de Libia, que es más difícil hablar de Estado porque en Libia no sé si alguna vez hubo un Estado, sino que hubo un movimiento bastante tribal que encabezó Gaddafi, y es un caso un poco diferente. Esos estados mantienen una situación de bienestar pese a todos estos hechos represivos. Y después también hay que ver en qué momento la primavera árabe, o ese estallido de la primavera árabe, a nivel internacional se puede poner una fecha. Yo siempre hago el ejercicio ese. Digo, ¿en qué momento puedo poner una fecha de que Medio Oriente empezó a gestar esa primavera árabe? Entonces la primera fecha que se me viene es el 2003, con la invasión de Estados Unidos a Irak. Recordarán Bush en la presidencia acusando a Saddam Hussein de tener armas químicas, invaden Irak. Esa puede ser una fecha, pero también pienso que puede ser el 2001, con los atentados a las Torres Gemelas. En ese momento, después de los atentados, Estados Unidos invade Afganistán. Se hizo la luz. Invade Afganistán. Y no solamente invade Afganistán, sino que el gobierno Bush, sobre todo el ala más conservadora de los conservadores, imaginen, tienen un plan para Medio Oriente, que se conoce como Medio Oriente Ampliado, de tener una hegemonía mucho más grande, no solamente en Medio Oriente, sino llevarla a lugares como Pakistán, que pueden ver ahí, Afganistán y las repúblicas que eran parte de la Unión Soviética. Ahí se ve Turkmenistán y esas que están en la puntita. Ahí puede ser otra fecha también para poner cómo se empieza a gestar la primavera árabe, ¿no? Pero también podemos volver a ir más atrás y referirnos a 1991, cuando es la guerra del Golfo, Irak invade Kuwait, y después de la invasión a Kuwait por parte de Irak, Estados Unidos sanciona a Irak, lo bloquea, y comienza una debacle muy grande de ese estado, que era muy fuerte, sobre todo porque no tiene forma de generar recursos, más allá que Irak es un gran estado petrolero, ¿no? Pero también uno puede ir más atrás a ver en qué momento se puede gestar esta primavera árabe, y podemos llegar a la guerra en el Líbano en el 82, o todavía más atrás, cuando la Unión Soviética invade Afganistán en el año 79. Ahí se da también una fecha interesante para gestar la primavera árabe. ¿Por qué les digo toda esta fecha? Porque si seguimos para atrás, vamos a ver que la injerencia de Estados Unidos en Medio Oriente es muy grande. Y eso no es solamente una injerencia política económica, sino es la destrucción del tejido social lentamente de Medio Oriente. No sé si recuerdan cuando se sanciona Irak, que uno de los grandes problemas que tenía era que el Estado iraquí no podía ingresar material médico, incubadoras, mucho material quirúrgico, y muere mucha gente por eso. En Irak, durante toda esa época de sanciones, muere muchísima gente al no tener acceso de muchas cosas que necesitaba el Estado para brindar a la sociedad. Entonces, yo hago este hincapié en las diferentes fechas porque sin duda la primavera árabe está relacionada directamente con esta injerencia grande que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque cuando cae la Unión Soviética, Y si bien la presencia de Estados Unidos era grande en Medio Oriente, esa zona de influencia, como se decía en esa época, era soviética. Pero al caer la Unión Soviética, Estados Unidos no solamente se lanza hacia el Medio Oriente para lograr la hegemonía total, sino que busca un nuevo enemigo. Esto lo habrán escuchado, que caído el bloque socialista, Estados Unidos necesita un enemigo nuevo, y quedó muy claro con el atentado a las Torres Gemelas. ¿Quién es nuestro nuevo enemigo? La comunidad islámica. Pero hay que recordar también que, sobre todo en la invasión soviética a Afganistán, Estados Unidos es, junto a Pakistán, que es una potencia regional, tiene armas nucleares, es una potencia emergente, junto a Pakistán, Estados Unidos es el encargado de financiar a los mujahidines que luchaban contra los soviéticos. El ejemplo más claro de todo esto, y seguramente todos lo vimos, fue Rambo 3, que cuando termina la película está dedicado a los luchadores por la libertad, que eran esos mujahidines. Cuando los mujahidines sacan a los soviéticos de Afganistán, y el ejército soviético sale derrotado de Afganistán, toman el poder y automáticamente Estados Unidos empieza a financiar a los talibanes para luchar contra los mujahidines. ¿Por qué? Porque los mujahidines eran, hay que tener en cuenta que Afganistán es un país sumamente tribal, respondían sus comandantes a diferentes tribus, o como se dice también, eran señores de la guerra. Ellos estaban con uno, podían estar con otros, y no logran tener control total de la capital y del gobierno. Entonces Estados Unidos comienza a financiar a los talibanes vía Pakistán hasta que los talibanes toman el poder a mediados de los 90. Y hasta el atentado a las Torres, no hay mucha, por parte de Estados Unidos, no hay mucho problema que los talibanes estén gobernando Afganistán, aunque el país retrocediera siglos, porque los talibanes son, su concepción islámica es el wahabismo o el salafismo, es una corriente dentro del Islam. Adentro del Islam hay dos grandes corrientes, que es el shiismo y el sunismo. Dentro del sunismo, que es la comunidad más grande dentro del Islam, hay diferentes escuelas. Una de esas escuelas es el wahabismo, que tal vez lo han escuchado nombrar, porque el Estado Islámico es una organización de concepción wahabista. El wahabismo viene de, tal vez, el país que más tiene que ver con la crisis del Medio Oriente, que es Arabia Saudita. La monarquía, el reino saudí, profesa el wahabismo, es una concepción del Islam totalmente literal, si se quiere, del Corán. No hay casi interpretación, tanto el shiismo como el sunismo tiene diferentes escuelas que hacen interpretaciones del Corán, tienen a sus religiosos que son los encargados de hacer esas interpretaciones. Y uno, cuando habla con cualquier persona de la comunidad islámica o con gente que sabe mucho más que nosotros sobre la cuestión islámica, dicen que el wahabismo es una concepción sumamente retrógrada y sumamente conservadora del Islam, ¿no? Entonces, tenemos una región, sobre todo Medio Oriente, el norte de África también, pero en Medio Oriente se ve mucho más esa injerencia de Estados Unidos y cómo Estados Unidos intenta todo el tiempo de hegemonizar, sobre todo en una alianza muy clara con Arabia Saudí y con otro factor que no es menor, que es el Estado de Israel, ¿no? Hay que recordar la implementación de un Estado que expulsa a los palestinos de su tierra y comienza a trabajar como, habría que ver si al servicio de Estados Unidos o Estados Unidos al servicio del Estado de Israel. Pero es el gran punto de conflicto para Medio Oriente, sobre todo con todos esos gobiernos que les hablaba de nacionalismo árabe, que son o que eran Egipto, Irak, Siria, después también el Irán de la Revolución Islámica, que es en el 79. Entonces, con un panorama así, llegamos a esta fecha del 2010, en diciembre, que sucede algo en Túnez, que está acá, entre Libia, acá, donde un trabajador se inmola en diciembre del 2010. Era una persona que vendía frutas en la calle y ante la agresión permanente de la policía, como forma de protesta, que es muy común en Medio Oriente, toma la decisión de inmolarse. A partir de ese momento se desencadena una protesta muy grande en Túnez. Túnez estaba gobernado desde hacía muchísimos años por un señor de apellido Ben Ali, que era un dictador y que, vaya casualidad, era una especie de... estaba muy protegido por Francia, que es otro país que tiene mucho que ver con Medio Oriente. A partir de ese momento se desencadenan un montón de protestas en todos lados, y como son muchas, las traje anotadas para no errar. Les decía, en diciembre del 2010 sucede esto en Túnez. En enero del 2012 hay levantamientos en Egipto, en Mauritania y en Sudán. En febrero del 2011 los levantamientos son en Bahrein, en Libia, en Yemen, en Irak, en Jordania, en Marruecos, en Argelia y en Omán. En marzo del 2011 en Siria, en Arabia Saudí, en Kuwait y Palestina. ¿Cuál es la característica de estos levantamientos? Es la reacción del pueblo ante sistemas que ya no están funcionando y ante una injerencia muy muy grande y sostenida por parte de Estados Unidos y de las potencias europeas. También, como les decía, hay una crisis económica muy grande en el mundo y hay otro factor también muy importante que es, desde no es de ahora, sino es que se viene sucediendo, que es el aumento del precio de los alimentos. Cualquiera de nosotros que vemos algún análisis que pueda hacer Vía Campesina o cualquier movimiento campesino de América Latina, vamos a encontrar esto: el aumento sostenido de los precios de los alimentos que le genera a la gente muchísimas más necesidades porque no pueden acceder a ellos. Entonces, con toda esta situación, hay una protesta que es real, hay movilizaciones, hay manifestaciones que en un principio rechazan esto y tienen que ver bastante o tienen similitudes con lo que sucedió en este país en el 2001, que fue un decir basta, no queremos más, no queremos más, no sé si no queremos más neoliberalismo, pero no queremos más morirnos de hambre. Sucedió en el 89 en Venezuela con el Caracazo, donde murió tanta gente reprimida por la policía y por el ejército, que dijeron un basta total, no queremos más este tipo de gobiernos. Y en Medio Oriente sucede algo similar. Hay un rechazo de la gente a los a esos gobiernos que hacía décadas que estaban. Y esto no solamente sucede en países como Túnez, que están gobernados por una dictadura, sino que se van trasladando a todos lados. En general, yo hago algunas diferencias entre lo que puede ser el gobierno de Siria y algunos otros gobiernos, como el de Egipto, el de Libia o el de Irak de Saddam Hussein, porque el gobierno del partido Baas en Siria, si bien es un gobierno de un partido único, que hasta su muerte el presidente fue Hafez al-Assad y después le sucedió Bashar al-Assad, no su hijo mayor, sino el que venía, porque el hijo mayor falleció. Pero Siria siempre tuvo algunos rasgos de mayor democracia que el resto de los países. Y cuando comienzan a sucederse estas protestas, que son masivas, que son muy grandes, por eso yo lo comparo mucho con el 2001 acá en Argentina, ¿no? Lo primero que hacen estos gobiernos es reprimir. Y lo primero que hace Estados Unidos es decir, veamos qué pasa. Y en algunos casos, que son como muy emblemáticos, y a mí me quedó muy grabado, en el caso de Egipto, el dictador que estaba ahí, que era Husni Mubarak, que él era un militar que se había formado con Nasser, pero que después comienza a correrse de manera muy rápida hacia la derecha. Hasta unos días antes de que Hosni Mubarak cayera y renunciara, el presidente Barack Obama sostenía que Egipto era un país amigo y que ellos iban a defender Egipto. Hay que tener en cuenta que Egipto recibe millones y millones de dólares para ayuda militar por parte de Estados Unidos todos los años. Es tal vez uno de los receptores más grandes de ayuda militar de Estados Unidos después de Israel, tal vez comparable con lo que fue Turquía en la década del 80-90, que era el gran receptor de ayuda militar. Y estos países, estas dictaduras empiezan a implosionar. Creo que en el momento ese de mayor movilización, de mayor lucha en la calle, como hemos visto en todos lados, que costaron muchísimos muertos, sí Estados Unidos empieza a jugar algunas cartas. Yo hablo de Estados Unidos, pero también tendría que hablar de la Unión Europea, ¿no? Empieza a jugar algunas cartas en Medio Oriente para tratar de reacomodar todo ese panorama. Y esas cartas tienen nombre y apellido. Una de esas cartas son los hermanos musulmanes. No sé si alguna vez escucharon hablar de los hermanos musulmanes. No. Los hermanos musulmanes es una organización islámica que tiene casi 100 años, que surge en Egipto, que ellos profesan un islam que no es este islam wahhabí que les decía, pero tiene algunas similitudes. Y los hermanos musulmanes, cuando en la época de Nasser, Nasser los prohíbe, los expulsa, los hermanos musulmanes, su gran mayoría van a Arabia Saudí a refugiarse. En Arabia Saudí ellos integran de una manera muy, sus militantes, ¿no?, el sistema educativo, tienen problemas con Arabia Saudí, pero ellos empiezan a desplegarse por todo Medio Oriente. Es una organización, a mi entender, es una organización de derecha, capitalista, que no creo que pueda tener, y creo que quedó demostrado en todos estos años, una salida positiva para la población. Los hermanos musulmanes aparecen, hay algunas características interesantes de los hermanos musulmanes. Es el gran trabajo social que tienen ellos, tienen hecho en Medio Oriente. Los hermanos musulmanes, ese trabajo social, lo hacen a través de las mezquitas y las madrasas, donde predican el Islam, donde enseñan el Islam, y tienen un poder económico muy grande. Cuando aparecen los hermanos musulmanes, Estados Unidos y Europa trata de ponerlos frente a esas protestas. Ellos también, no solamente porque Estados Unidos lo quisiera, sino porque ellos ven la posibilidad de llegar al poder en varios países y se ponen un poco tratando de ser la vanguardia de esas protestas, pero no logran en realidad un consenso en toda la población. Hay que recordar que muchos países de estos, que son de mayoría musulmana, sus estados son laicos, ¿no?, en el caso de Egipto, Irak, Siria, y que hay una tradición de que si bien el Islam es la principal religión, el Estado es laico y la sociedad en general es respetuosa de otras religiones. Los hermanos musulmanes aparecen sobre todo en Túnez y en Egipto. En estos dos países son los únicos dos países que después de la primavera árabe se lograron realizar elecciones. En el caso de Egipto es muy gráfico, porque caído Mubarak, hay que tener en cuenta que Egipto tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y que el ejército egipcio controla las principales ramas de la economía del país, las grandes fábricas, no fábricas de licuadoras, sino la industria pesada del país está controlada por las Fuerzas Armadas, porque la concepción de Nasser fue esa, y los hermanos musulmanes van a estas elecciones y ganan. ¿Quién gana? Es Mohamed Mursi, que es presidente. Mohamed Mursi, y acá va el ejemplo de lo que son los hermanos musulmanes, hace tres cosas que me parecen muy gráficas. La primera, propone la reforma constitucional, que denuncia la izquierda egipcia, el mismo ejército egipcio, que con esa reforma se iba a islamizar la constitución. No sé si habrán escuchado ustedes alguna vez esto. Se iban a poner leyes islámicas, que la ley islámica es la sharia, se iban a introducir en la constitución para comenzar a islamizar la sociedad. Esto que le estoy contando de Egipto está sucediendo ahora en Turquía con el gobierno de Erdogan. Eso por un lado. Lo segundo que hace Mursi, se sienta con el Fondo Monetario Internacional y negocia un préstamo millonario aparte de recibir dinero de Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar es la principal monarquía del Golfo que sostiene a los hermanos musulmanes. Es el financista de los hermanos musulmanes y ideológicamente concuerdan. Entonces, aparte de recibir todo ese dinero de Qatar, Mursi acuerda un préstamo millonario con el Fondo Monetario Internacional. Y hay otro dato que a mí me interesa mucho, pero capaz que es menor. ¿Qué lugar visita Mohamed Mursi como presidente la primera vez que sale de Egipto? La Franja de Gaza. Cuando todos vimos que Mursi iba a la Franja de Gaza, dijimos, es Gardel. Pero no. La Franja de Gaza estaba gobernada por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que ganó las elecciones en 2006 en Palestina. Tanto Israel como Estados Unidos, como Al-Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, rechazaron esas elecciones. Fueron las elecciones más democráticas en Medio Oriente en mucho tiempo, esas que se hicieron en 2006 en Palestina. Y Mursi viaja ahí. Hamas es parte de los hermanos musulmanes. Es otra de las organizaciones que los hermanos musulmanes tienen. Si ustedes ven, en toda esta crisis de la primavera árabe, teniendo en cuenta que Siria es tal vez el país que más defendió a la causa palestina, jamás nunca emitió un sonido sobre lo que sucede en Siria. Habló sobre Egipto, habló sobre Libia, pero nunca. ¿Por qué? Porque los hermanos musulmanes están metidos en Siria y bastante, tratando de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces Mursi hace estas tres cosas que creo que lo muestran, y muestran también un poco hacia dónde van los hermanos musulmanes. El gobierno de él duró un año. Entre las masivas movilizaciones que hubo de sindicatos, de organizaciones, mucha de esta gente que había salido en la primavera árabe y tomaba las calles y las plazas y eran reprimidos y volvían y ponían muertos, y también porque el ejército de Egipto no quería permitir que un hermano musulmán esté gobernando. Ahí hubo una vuelta de tuerca, golpe de Estado, llaman elecciones, ¿quién gana las presidenciales en Egipto y que es presidente? Al-Sisi, que era uno de los segundos de Hosni Mubarak cuando gobernaba él. Toda esta primavera árabe creo que tiene también mucho que ver, y creo que con el tiempo se vio más claro, y no creo que, no puedo hablar por el pueblo del Medio Oriente, ¿no? Pero por lo que uno va viendo, no creo que tiene que ver con estos reclamos reales de la gente, que era por una mejor vida, que era por menos represión, que era por una apertura democrática y a ciertas libertades que en estos países tal vez no se respetaban. Hay, y remite esta primavera árabe, y creo que lo deben haber escuchado, a las revoluciones de colores, como fueron en Europa en su momento, en los ex países de la Unión Soviética, y creo que también ahí los medios de comunicación y Estados Unidos juegan para hacernos creer y mostrarnos a estas protestas como unos cambios que van a venir cargados de libertad, cargados de democracia, pero a su vez estos, sobre todo Estados Unidos, está tratando de poner a su gente a la cabeza de esas protestas. Hay en estos hechos que sucedieron con la primavera árabe, hay algunos ejemplos que son sumamente gráficos. Yo siempre doy los mismos porque son muy fuertes, y es lo que sucede en Libia, y lo que sucedió en Libia, y lo que sucede en Siria. Nosotros en Siria hoy vemos, según como lo quieran denominar, se le puede llamar conflicto interno, crisis, según el derecho internacional, guerra de agresión para algunos, pero vemos que hay una situación clara de que tanto Estados Unidos como Europa, como Arabia Saudí y como Turquía quieren derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. El gobierno de Bashar al-Assad, cuando comenzaron las protestas, reprimió, pero creo que fue muy hábil en al poco tiempo convocar a todo el pueblo, convocar una reforma constitucional que se realizó y se votó por referendo, que es algo que poco se sabe. Me acuerdo cuando fueron las discusiones de esta reforma constitucional en todas las universidades de Siria, las universidades que estaban en pie, ¿no? Se realizaban convocatorias y como, sí, espacios de discusión para discutir esta nueva constitución. Pero tanto en Siria como en Libia queda claro que está el objetivo de derrocar a quienes gobernaban. En Siria no pudieron todavía, en Libia, ustedes como sabrán, sí pudieron. ¿Cómo lo hacen? A través de organizaciones que dependen de los hermanos musulmanes y de otras agrupaciones, en todos los diarios vamos a leer yihadistas, pero no se dice así porque la yihad es otra cosa, no es un grupo de locos barbudos como Diego tirando bomba y molándose contra, no. La yihad quiere decir otra cosa y tiene que ver con la relación de las personas a través del Islam con Alá. En Libia logran derrocar al gobierno de Gaddafi, habrán visto las imágenes de lo que fue eso, infectan el país de dinero, de armamento, y comienza todo ese gran tráfico de mercenarios y terroristas que hoy en Medio Oriente sigue sucediendo de un país a otro. En Siria tratan de derrocar al gobierno de Al-Assad, todavía no lo logran, y los ejemplos, el ejemplo contrario a todo esto es lo que sucede en un país que es muy difícil de ubicar, se llama Bahrein, que queda en algún punto de aquí, es muy chiquito, es una monarquía centenaria, tiene 1 millón de habitantes. En Bahrein está apostada la quinta flota de Estados Unidos y es un país dirigido por una monarquía sunita, pero de mayoría chií el país. Y comienza a haber una cantidad de protestas en contra de esta monarquía. La familia se llama Al-Khalifa. Ellos gobiernan, están desde el 1800 y tanto. Y cuando sucede esto, de que las protestas comienzan a irse de las manos, hay una organización que se llama el Consejo de Cooperación del Golfo, que está conformado por todos los países del Golfo Pérsico, menos por Yemen. Está comandado por Arabia Saudita. Entonces el Consejo de Cooperación del Golfo dice, bueno, en Bahrein la cosa está mal, ¿qué hacemos? Mandaron 1000 militares a reprimir esas protestas. Cuando vemos esto, y me acuerdo cuando sucedió, uno estaba muy pendiente de que algún organismo internacional, Naciones Unidas, dijera algo, y claro, no, nadie dijo nada, se reprimió de una manera feroz, hubo muchísimos muertos en Bahrein, y se resolvió de esa manera. La monarquía de Al-Khalifa sigue ahí, firme, y no se toca a ese país que es parte del Golfo, país petrolero también, no con la capacidad que pueda tener Arabia Saudita o algún otro país, pero un país importante que no debía caer la dictadura. En los casos de Libia, la dictadura o el gobierno de Gaddafi cae de una manera trágica, terrible. Yo me acuerdo, en esa época vivía en Venezuela y tenía la dicha de escucharlo todos los días al presidente Chávez hablar de todo, pero sobre todo de Medio Oriente, y me acuerdo que Chávez fue una de las pocas personas, con Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en salir no solamente a respaldar a Gaddafi, sino a denunciar que en Libia estaban arrasando al pueblo y estaban arrasando los bancos, ¿no? Hay que recordar que Libia, hasta la caída de Gaddafi, fue el país que tuvo el principal nivel de vida en África, es el noveno productor de petróleo a nivel mundial. Cuando una pareja se casaba, el Estado le daba la casa, había salud gratis, educación gratis, más allá de los grandes errores que cometió Gaddafi y de la represión interna que había ahí en Libia, que no es poco, pero tenía características. Si bien Gaddafi les decía estas fotos que se había sacado con Tony Blair y con Berlusconi y con Aznar en España, él hace una apertura del país. Creo que en algún momento se comienza a dar cuenta de lo mal que estaba haciendo eso, y entre otras cosas, Gaddafi impulsaba una moneda única para África. Se dice también, aunque está medio en la nebulosa, que Gaddafi había comenzado a sacar las reservas internacionales de, de Libia de Estados Unidos y la estaba trasladando a China y a Rusia. Y hay que recordar que por abajo de Libia hay grandes ríos subterráneos de agua dulce, que no es algo menor. Pero cuando esta primavera árabe estalla, si bien es genuina esa protesta de la gente, como les decía, tanto los poderes regionales como Estados Unidos y la Unión Europea se plantan de una manera diferente en cada país. Y Estados Unidos vuelve a financiar, si es que alguna vez lo dejó de hacer, a muchos grupos terroristas, sobre todo que se reivindican islámicos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Por un lado, Estados Unidos desde el 2001, su gran guerra es contra el Islam. El Islam es el demonio. Bush dice, bueno, es esa, ¿cómo es? Guerra de civilizaciones, no. Bueno, como esa confrontación de civilizaciones que dice Estados Unidos que sucede en el mundo, y el Islam comienza a ser el gran enemigo. Y los que antes eran amigos, como los talibanes, desde mediados de los 90 los talibanes gobernaban Afganistán, el Mulá Omar era el gobernante, no sé si habrán visto alguna foto de él, no hay casi fotos, era el comandante máximo talibán, ahí estaba Osama Bin Laden viviendo también en Afganistán, comienza a poner a esos grupos como enemigos. Pero con la primavera árabe también se da el hecho de que Estados Unidos vuelve a financiar a muchos de esos grupos, vuelve a apoyar a muchos de esos grupos. ¿Cuál es el ejemplo tal vez más grande? Y remarco lo de Siria porque hoy Siria es el país que está en el ojo del huracán de Medio Oriente. En Siria, cuando después de esta primavera árabe, después que se llaman elecciones, después de la reforma constitucional, después de que esa reforma constitucional permite la creación de partidos políticos legales, el partido Baas es partido único, pero conforma un frente nacional con otras 9 organizaciones, que ahí adentro está desde el Partido Comunista de Siria hasta partidos más de centro derecha o de derecha, pero el partido Baas es el que dirige. Estados Unidos empieza a financiar y armar a un montón de grupos en Siria y en Irak. Habrán escuchado al Ejército Libre Sirio, fue el primer grupo armado que surgió en Siria con fuerza, conformado por algunos militares que se habían separado del gobierno y de las fuerzas armadas. Después comienzan a aparecer otros grupos como el Frente al-Nusra, que es un grupo donde también tiene una influencia los hermanos musulmanes, y aparece el gran protagonista de Medio Oriente, que es el Estado Islámico. Hasta la aparición del Estado Islámico, ¿qué hace Estados Unidos? Va con aviones a Siria y tira armamento. Ese armamento va dirigido ¿a quién? A la oposición moderada. Hoy en día, Barack Obama o John Kerry hablan de una oposición moderada en Siria. En realidad, cuando comienzan a aparecer estos grupos en Siria, que no son espontáneos, hay que tener en cuenta que grupos como el Talibán o como Al-Qaeda o mismo los hermanos musulmanes tienen hecho un trabajo político y social muy grande en Medio Oriente, tienen mucho dinero. Arabia Saudí es tal vez el financista más grande en Medio Oriente de estos grupos, como lo fue en su momento de los mujahidines, después del Talibán y hoy en día del Estado Islámico. Sobre todo este financiamiento grande de Arabia Saudí y también esta propagación de su ideología, que es el wahabismo, comienza en la década del 70 con el boom petrolero, donde todos los países petroleros reciben muchísimo dinero y Arabia Saudí ahí decide lanzarse a conquistar Medio Oriente ideológicamente y políticamente. Cuando surge el Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak, si bien Estados Unidos desde el principio dice que está en contra del Estado Islámico y lo bombardea y son malos y no son democráticos, hasta el día de hoy Estados Unidos financia grupos y da armamento a muchísimos grupos. Pero ¿qué sucede? Sobre todo en Siria y en Irak, ¿no? Estos grupos, está el Estado Islámico por un lado, está el Frente al-Nusra por el otro, que es un grupo bastante grande, Ahí, no sé si hay unos mapitas, si lo querés pasar, que capaz creo que hay alguno de Siria que está más cerca. Bueno, este es el mismo. Pero les decía, Estados Unidos comienza a financiar todos estos grupos. Ustedes dirán, bueno, Leandro es un conspiranoico que dice, no, no, hay denuncias en Naciones Unidas. El gobierno sirio, ese está bien. El gobierno sirio creo que no pasa una semana que no presenta pruebas en Naciones Unidas sobre el financiamiento y cómo arma Estados Unidos junto a Turquía y Arabia Saudí a estos grupos. Este mapa que vemos acá es la concepción que tiene el Estado Islámico de lo que tendría que ser su territorio. El Estado Islámico, su máximo califa, su califa es al-Baghdadi, una persona muy misteriosa, muy cuestionada. Y el Estado Islámico busca implementar este califato desde Bagdad, en Irak, acá lo pueden ver, hasta Raqqa, ahí verán, arriba, Raqqa, en Siria. Raqqa es la tercera ciudad en importancia dentro de Siria, después de Damasco y Alepo. Entonces Estados Unidos comienza a financiar, estoy dando el ejemplo de Siria porque es el más gráfico, pero lo hacen en casi todos los países del Medio Oriente, en Libia lo hizo mucho. Comienza a financiar y a entregar armamento a grupos que ellos consideran, muy entre comillas, moderados, pero ¿qué sucede? El Estado Islámico tiene un impacto tan grande que muchos de esos grupos comienzan a ingresar al Estado Islámico. Y muchos mercenarios que son parte del Estado Islámico o de otros grupos pueden ir variando en cuestión de meses de un grupo a otro. Y eso implica llevar dinero, llevar armamento. Les decía al principio, estos señores de la guerra que se hicieron conocidos en Afganistán, que si venían los soviéticos y ponían dinero, no hacían nada. Si venía Estados Unidos, ponía dinero, atacaban a los soviéticos. Si venía el talibán, estaban con el talibán. Si venían los mujahidines, estaban con los mujahidines. En toda esta zona aparece el Estado Islámico como consecuencia totalmente negativa de ese diciembre del 2010 donde comienzan estas protestas que despertaron tanto, tanto interés en todo el mundo y que pudieron, o creo que tuvieron cierta capacidad para cambiar lo que estaba sucediendo a nivel estatal en Medio Oriente. Hoy el Estado Islámico está retrocediendo, tanto en Siria como en Irak, estos últimos días, no sé, bueno. Yo estoy todo el día leyendo noticias de Medio Oriente, me gusta, pero no sé ustedes. Hay un acuerdo, yo no lo he leído, que lo hayan reconocido todos, pero hay un acuerdo muy grande entre Estados Unidos, el gobierno sirio, el gobierno iraquí y Rusia para terminar una vez por todas con el Estado Islámico. En la ciudad de Faluya, acá. El gobierno, Faluya queda a 60 kilómetros de Bagdad nada más. Las Fuerzas Armadas de Irak lanzaron un operativo muy grande para terminar con el Estado Islámico. Me imagino que entre hoy y mañana ya van a tener conquistada Faluya, una ciudad muy importante. Por otro lado, en toda esta parte del norte de Irak, esa zona kurda, Irak. Eso es parte del Kurdistán iraquí. El gobierno autónomo que hay ahí comenzó un operativo sumamente grande para sacar el Estado Islámico de Mosul. Mosul es la ciudad que está allá, que es la ciudad más importante después de Bagdad, esa es zona petrolera por excelencia. Por parte del gobierno sirio. Hay todo un operativo muy grande para en toda esta parte oeste de Siria. Ahí no están marcadas las provincias, pero por acá está Homs, Hama. Ahí ven Alepo, que es la capital económica de Siria. Era la capital económica de Siria. Hay todo un operativo muy grande para sacar al Estado Islámico de ahí. Y en el norte de Siria, ahí esa zona, que es zona kurda también, no sé si habrán escuchado hablar de todo el proceso que se está dando ahí en el norte de Siria, encabezado por las milicias kurdas de la YPG y YPJ. Habrán visto fotos de guerrilleros y guerrilleras kurdas, sobre todo guerrilleras kurdas, combatiendo al Estado Islámico. Los kurdos, con pueblos de otras nacionalidades, porque también ahí hay árabes, asirios, chechenos, hace un año conformaron una fuerza más amplia que se llama Fuerzas Democráticas de Siria, y comenzaron a trasladarse y a liberar pueblos para llegar a Raqqa, ahí. Raqqa es la capital del Estado Islámico, es la capital del califato. El Estado Islámico hace varios meses está sacando a su gente de Medio Oriente y la está enviando sobre todo a Libia. Es más, hace unos meses atrás salió la noticia, o ahí el rumor de la noticia, que Abu Bakr al-Baghdadi, que es el líder del Estado Islámico, se había trasladado a Libia. Hay que recordar que Libia, después de que derrocan a Gaddafi, en Libia hay dos gobiernos, uno en Trípoli, su capital, y otro en Tobruk, que es una ciudad al este de Libia. Y no solamente nosotros, sino Naciones Unidas, viene repitiendo que Libia se ha convertido en un campo de entrenamiento para todos los terroristas que después van a diferentes países de Medio Oriente. Entonces nosotros, cuando vemos todo esto y vemos la situación en Medio Oriente, hay que recordar que en Túnez hubo elecciones, el gobierno está ahí con un pie afuera y un pie adentro. En Egipto hubo elecciones, ganaron los hermanos musulmanes, cayeron los hermanos musulmanes, agarró la manija otra vez, como el segundo de Mubarak, que es al-Sisi, es un general que no me gustaría cruzarme en ningún momento. Y en los demás países donde hubo primavera árabe, en la mayoría, en realidad, hay una situación de crisis. En Irak hay un gobierno que trata de gobernar, pero el país está muy golpeado por el Estado Islámico. El gobierno de Irak es muy cuestionado. Lo de Irak es más complejo porque tiene mucho que ver lo que sucede en Irak con la invasión estadounidense en 2003, donde el objetivo principal de Estados Unidos es romper el Estado iraquí como se conocía y dividirlo, y sobre todo en todo este tiempo fomentar mucho los enfrentamientos sectarios, ¿no? Yo en todo este momento no hablé mucho de la cuestión sectaria, sobre todo dentro del Islam, porque no creo que la situación en Medio Oriente tenga que ver con que los sunitas no quieren a los chiitas o que los chiitas no quieren a los sunitas. Sí es real que hoy en Medio Oriente hay una disputa hegemónica muy grande que por un lado tiene a Arabia Saudí y por otro lado lo tiene Irán como potencia emergente y país chiita, ¿no? Es una república islámica de mayoría chiita. Pero les decía, en Egipto queda un general que es tan dictador como Mubarak. Y en los otros países hay una situación de crisis. Justo ayer entrevisté a Mariela Cuadro, ella es coordinadora del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata, y le pregunté, ¿qué quedó de la primavera árabe? La pregunta al millón. Y ella me respondió algo muy interesante. Me dice, mira, me parece que de la primavera árabe quedaron los gobiernos que quedaron en los países que hoy tienen un gobierno. Ella dejaba de lado, por supuesto, Irak y Siria, porque me comentaba que esos países no pueden planificar nada a mediano plazo por la situación de crisis que hay. Pero me dice, de la primavera árabe quedó gobiernos que tienen que satisfacer ciertas necesidades del pueblo, porque saben que lo que sucedió puede volver a suceder, pero que realmente están atados al Fondo Monetario Internacional, a Arabia Saudí, sobre todo, y Qatar, las grandes monarquías que están inyectando muchísimo dinero en Medio Oriente, y imaginarán que no es gratuito eso. Entonces me decía que de la primavera árabe quedó eso, quedaron gobiernos que están haciendo el equilibrio entre la presión del pueblo y todo lo que tuvieron que ceder y todo lo que tuvieron que entregar para acceder al poder, y queda como esta, no sé si recuerdo, pero hay una situación de inestabilidad social, a mi parecer, pero por el lado positivo. En cualquier momento puede surgir otra vez esto. ¿Y cuál es tal vez de esa primavera árabe lo más interesante para mí? Y cierro acá para no aburrirlos. Es lo que sucede con el pueblo kurdo. El pueblo kurdo que está asentado en el norte de Irak, en el norte de Siria, en el oeste de Irán y en el sur de Turquía. Es un pueblo originario del Medio Oriente. Cuando después de la Primera Guerra Mundial se divide en Medio Oriente, Francia y Gran Bretaña no le dan un estado a los kurdos y ellos quedan repartidos ahí. Es una historia bastante extensa, pero el proceso político que están haciendo ellos, sobre todo los kurdos y las organizaciones kurdas ligadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, es tal vez lo más interesante. En el norte de Siria, según ellos, hay un proceso revolucionario en marcha. Ellos hace 3 años, en todo ese norte, ven ahí, la frontera con Turquía, son casi 1000 kilómetros de frontera. En todo ese norte de Siria, ellos declararon su autonomía, conformaron milicias armadas de autodefensa, como dicen ellas, que tampoco fueron espontáneas, porque tienen un trabajo político de décadas, el PKK, y liberaron esa zona. Y ellos proponen un modelo diferente para Medio Oriente, que no tiene que ver ni con el nacionalismo árabe ni con el Islam político como es conocido en la actualidad. El Islam político puede ser Irán con su revolución islámica o lo que les contaba de Arabia Saudí con el wahabismo, ¿no? Y ellos llevan adelante esa zona del norte. Creo que hay una otra imagen ahí del norte de Siria que es interesante para ver. Hay como 2 fotos pegaditas. Ellos están llevando adelante un proceso político muy grande, no solamente por la defensa de su territorio, su territorio histórico. Hay que recordar, bueno, acá ven un poco más grande toda la extensión del califato del Estado Islámico, lo que el Estado Islámico busca como poder territorial, ¿no? Pero hay otra imagen más. Y les comentaba que ellos están llevando adelante un proceso político muy interesante que no tiene que ver con el nacionalismo árabe, que no tiene que ver con el Islam político. Ellos hablan de una tercera vía, pero tampoco tiene que ver con esa tercera vía que en algún momento Gaddafi desde Libia pregonó con el Libro Verde y con bueno, esto es Libia, esto es Sirte, la ciudad de Sirte. Acá lo asesinaron a Gaddafi, es su ciudad, él nació ahí, su tribu está ahí. Y esta zona ahora está bastante complicada, sobre todo acá, por el Estado Islámico. El Estado Islámico ya está en Libia de una manera muy incipiente, pero está. Vaya casualidad que el Estado Islámico va a esta ciudad, que está el principal puerto petrolero de Siria, de Libia, perdón, que es otra característica del Estado Islámico. Donde hay petróleo, ellos plantan bandera. Esto es un poco esa zona este de Libia. Si querés poner la otra. Hay una característica de este proceso en el norte de Siria que yo le decía con el pueblo kurdo, que tiene que ver con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y con una concepción ideológica, política, económica, que no tiene mucho, que es muy novedosa para Medio Oriente, que tiene que ver con una vida en comunidad, que tiene que ver con el respeto a las demás nacionalidades. Esto es el norte de Siria. Ahí ven todo eso. Yo soy daltónico, así que no sé bien el color de arriba, pero habrán escuchado hablar de la ciudad de Kobane, que está acá, que ahí se dio la batalla más grande contra el Estado Islámico de las milicias kurdas. tuvieron 130 días, 150 días combatiéndolo hasta sacarlo de la ciudad. Y los kurdos tomaron el control del norte, declararon su autonomía, comenzaron a combatir y hoy ya tienen casi todo controlado, toda la zona. Este es el puntito que todavía no pueden controlar, que es un paso fronterizo que se llama Jarablus, que sobre todo este paso fronterizo, este es otro, Tel Afyal, que este lo controlan. Por acá sobre todo entra el armamento para el Estado Islámico desde Turquía hacia Raqqa, entonces están combatiendo bastante acá para cerrar ese paso. Y ese proceso político que se da en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio, es interesante. ¿Por qué? Porque los kurdos con otras nacionalidades que están ahí, como les decía, asirios, árabes, chechenos, algo para tener en claro también, tanto en Turquía como en Siria, en el caso de Siria, cuando Hafez al-Assad asume, él aplica un plan que se llama Cinturón Árabe, que es expulsar a los kurdos de acá y llevar colonos árabes, ¿no? Porque tenían la concepción de un Estado homogéneo, igual, con una sola bandera, con una sola nacionalidad, con una sola religión, ¿no? Entonces sucede eso. Y los kurdos acá, con estos otros pueblos, se están autogobernando hoy. Están en una situación de guerra total, digo, es una zona devastada, pero se están autogobernando a través de asambleas populares. Yo tuve la suerte de estar en el Kurdistán iraquí en el 2013, en la zona que controla la guerrilla, que es una zona bastante grande, debe tener el tamaño de Uruguay, una montaña que se llama Kandil. Y si bien esa montaña, no es una montaña, es un cordón montañoso, Kandil, que cruza Irán, si bien en esa zona es una zona muy campesina y muy poco habitada, pero está la retaguardia de la guerrilla del PKK ahí, pude hablar, el traductor mediante, con muchos combatientes que venían del norte de Siria. En eso fue en el 2013, todavía no estaba tan desarrollado lo que ahora sí, pero me explicaban mucho esta idea de organizarse a través de asambleas barriales, tratar de configurar una economía a través de las cooperativas, que es algo que le está costando mucho, pero lo están tratando de hacer, donde hay un respeto no solamente hacia las otras religiones, sino hacia las otras nacionalidades. Hay una característica muy interesante, que en el norte de Siria todos los puestos de dirección, sea en la insurgencia como cuestiones administrativas, los kurdos del PKK, por concepción ideológica, siempre esos puestos de dirección hay un presidente y una presidenta. Desde el secretario general del partido, está el secretario general y la secretaria general. Y en todos los niveles de administración también, pero en los órganos de decisión, cuando hay delegados, sean delegados o representantes que van desde diferentes cantones, está dividido en tres cantones de esta zona, claro, los kurdos son el 80% ahí, pero no por eso ellos mandan más delegados porque son mayor población, sino que cada nacionalidad que vive en el norte de Siria, en los órganos de decisión, se envían la misma cantidad de delegados. Y después también lo que es muy interesante, y no es de ahora, sino que el PKK y todo el movimiento kurdo alrededor del PKK lo viene desarrollándose mucho y que para Medio Oriente es muy impactante, es el tema de las mujeres. No solamente la mujer guerrillera que hemos visto hasta el hartazgo, sobre todo cuando fue la batalla de Kobane, y que hasta muchos medios comenzaron a banalizar porque mostraban como la guerrillera linda. Es más, vi en su momento estas casas de ropas europeas muy así chic, y el traje de ellos guerrilleros, el traje típico de los kurdos, unos bombachones así, con una chaqueta, y me acuerdo que vi muchas fotos de estas casas de ropa poniendo chicas con rasgos de Medio Oriente o parecido a los kurdos, con estas ropas, promocionando la venta de ropa, mientras estas muchachas y muchachos estaban reventando la cabeza contra el Estado Islámico en Kobane, que es una ciudad que quedó el 80% destruida, que murieron muchísimos chicos y hombres y mujeres, bueno, pero esa fuerza que tiene el PKK y el movimiento kurdo con respecto a la mujer también se está implementando. Yo les decía que cuando estuve en Irak, muchos me decían que ellos por primera vez su concepción ideológica y política la podían llevar adelante en el norte de Siria. Y al día de hoy, hace unos meses atrás, ellos declararon la Federación Siria. Es interesante porque ellos no quieren un Estado, ellos quieren las autonomías en cada uno de los países que están. Ellos defienden la unidad territorial de Siria, pero hoy ahí están construyendo una sociedad que, y esto es un parecer muy personal, que es muy, muy novedosa para Medio Oriente, que tiene rasgos de izquierda muy grandes, que dentro de esta guerra total y de una economía de guerra, ellos están llevando adelante políticas para tratar de paliar todos los males que hay ahí en la zona. Hay que recordar que el norte de Siria tiene todo el petróleo de Siria, casi todo el petróleo de Siria está ahí. Por eso también es una zona muy, muy querida, no solamente por el presidente Al-Assad, sino por Turquía, por Estados Unidos y por todos. Y creo que esta experiencia del movimiento kurdo, en el caso puntual del norte de Siria, también deja una esperanza muy grande de lo que fue esa primavera árabe, ¿no? De lo que llamamos primavera árabe, a algunos les gusta, a algunos no, pero bueno. De todo ese movimiento de protesta, creo que lo que surgió con más fuerza fue el proceso político de los kurdos. Cuando surgió la primavera árabe en el norte de Siria, los kurdos agarraron la ferretería y dijeron: señora, nosotros nos plantamos acá, no queremos saber nada con el Frente Ansnurra, con Al-Qaeda. En esa época, en 2013, estaba Al-Qaeda ahí donde, en el norte de Irak y en el norte de Siria. Pero no queremos saber nada tampoco con el gobierno del presidente Al-Assad. Si bien me imagino que debe haber diálogo con ese gobierno, porque hay que recordar que cuando ellos declaran la autonomía, el gobierno automáticamente retira todas las fuerzas armadas de ahí y le dicen: bueno, acá tienen, lo defienden ustedes a esto. Creo que es el proceso más rico, porque es un proceso, como les decía, muy novedoso. Creo que ellos tienen una consigna que a mí me gusta mucho, que dicen: la lucha nuestra contra el Estado Islámico es la lucha por la humanidad. Ellos conciben que esa lucha no es por un pedacito de tierra, sino que están luchando a favor de la humanidad. Y toda la situación en ese norte de Siria creo que es lo más potable y más concreto que quedó de toda esa primavera árabe. En otros países, seguramente con el tiempo, se van a seguir produciendo situaciones. En el caso de Libia, yo lo pongo como ejemplo, porque aparte, cuando pasó lo de Libia, yo estuve trabajando encima de eso todo el tiempo, y uno veía cómo el país ese se desmoronaba día a día, pero seguramente en Libia de algún tiempo suceda algo, y suceda algo que no va a ser el Estado Islámico, ni este grupo terrorista, ni los hermanos musulmanes que gobiernan en Trípoli, ni el otro grupo de forajidos que gobiernan en la ciudad de Tobruk, sino que va a resurgir algo. ¿Por qué? Porque en Libia quedó muchísima gente, y hay muchísima gente, seguidores de Gaddafi. No digo que esto sea desequilibrante. También hay que tener en cuenta que Libia es un país tribal, que nunca hubo un Estado como lo conocemos nosotros, y que el tema de las tribus influye mucho ahí, porque las tribus van y vienen, no, por ser una tribu que hasta último momento apoyó a Gaddafi, al otro día lo dejaron de apoyar y pasó lo que sucedió. Pero sí, de toda esa primavera árabe, creo que lo más interesante sucede en el norte de Siria, está sucediendo un poco ahora en el sureste de Turquía, también con los kurdos. Hay, a ver si hay alguno ahí, bueno, ahí está Sisre, Nusaybin, esa ciudad, ahí, bueno, no voy a llegar nunca, ahí arriba, justo en la frontera, ven que dice Kamishlo, y arriba dice Nusaybin, eso es Turquía, es frontera, ahí se conformaron estas milicias de autodefensa. Hay varios poblados y ciudades del sureste de Turquía que declararon su autonomía, por eso hoy el gobierno Erdogan está bombardeando todo, esa ciudad chiquitita, Nusaybin está totalmente destruida, hubo cientos de muertos, hay cientos de muertos, pero creo que de esa primavera árabe lo que quedó más concreto y más potable y más interesante es lo que sucede en el norte de Siria, sobre todo porque tiene muchos puntos en contacto con algunos procesos de América Latina. Cuando estuve allá y cuando algunos compas de allá me comentan y me hablan de su concepción comunal de la vida, a mí se me viene a la cabeza automáticamente todo el proceso comunal de Venezuela. Yo viví varios años ahí, lo pude ver de cerca, con sus grandes aciertos y con sus grandes errores, pero la concepción de armar las comunas desde esta manzana hacia el barrio y después construir eso que quería Chávez, que era el Estado comunal, en el caso de ellos no, porque son totalmente anti-Estado, pero esa concepción de vida en comunidad es muy similar, por eso ellos ven con mucha atención lo que sucede en Venezuela, en Bolivia sobre todo, cuando hay un movimiento donde los pueblos originarios tienen un protagonismo muy grande, porque ellos se reivindican como pueblo originario, que es real, de ahí de la Mesopotamia, según ellos fueron los primeros, pero según los kurdos, el dulce de leche lo inventaron también ellos, así que hay que ver. Pero creo que eso es lo más interesante que dejó la primavera árabe, más allá de ese movimiento grande de protesta que tumbó dictadores, pero que realmente, y ahí entra en discusión la cuestión de la organización, ¿no? Porque fueron también movimientos muy horizontales y espontáneos por un lado y desesperados por otro, por eso uno los entiende y los reivindica, porque a nosotros nos pasó lo mismo, salir todos a la calle porque ya la soga no nos puede apretar más. Pero bueno, ¿dónde se da el proceso más interesante? Donde hay una organización que tiene 40 años, que tiene una lucha política y de militancia casa por casa, como es el movimiento kurdo, y ahí es donde creo que la primavera árabe dio sus mejores frutos, en el norte de Siria. Bueno, no aburro más, muchas gracias. Si quieren preguntar...